Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos. Y cada vez el programa se vuelve como más abierto. En primero por las propuestas que hemos encontrado, que nos han comentado y que hemos ido a escuchar, a ver. Y la otra porque de repente nos encontramos músicos que no son del país y que traen propuestas pues interesantes y que pues de alguna forma se están dando aquí en nuestra capital. Entonces hoy tenemos un proyecto que nos entusiasma mucho y nos gustaría que te presentaras para que sepa la gente, para que sepa nuestro pueblo de quién estamos hablando hoy, cómo te llamas y más o menos cuánto tiempo lleva el proyecto y qué es lo que vamos a presentar hoy. Sí, ciao, sono Romina Guardino, soy una compositora italiana que vive aquí en la Ciudad de México desde ya, wow, 6 años. Y estoy presentando mi disco que se llama Grita y Ríe, que es esa fusión de mis raíces sicilianas, porque sí soy italiana, pero soy siciliana, vengo de Sicilia, y las fusiones de la música latina, de la música mexicana, pero sobre todo mi visión de la música, con un poco de sonidos de world music, de un poco de jazz, un poco de rock, y por eso yo lo llamo folk alternativo, mi género, porque sí tengo un poco de raíces folclóricas, más con sonidos contemporáneos, vanguardistas. Entonces aquí estoy en la entrevista y pues les iré platicando a poco a poco. Pues, ¿qué te parece si vamos con la primera rola, la que, digamos, es la canción que estás promoviendo? ¿Qué onda con esta? ¿Cómo se llama la rola? Sí, me gustaría empezar con la canción que le da el nombre al disco, que se llama Grita y Ríe, que es la canción que más puede representar un poco la fusión entre los ritmos y melodías, sobre todo ritmos armónicos de la música mexicana, y esa fusión con la melodía que canto, que es un poquito más... Más, se refiere un poco más a la música italiana, la que se escucha en la radio, todo eso. Entonces representa como más la fusión de estas dos culturas. Pues vamos con esta rola y regresamos en un momento para escuchar este proyecto y seguir platicando con Romina. Thank you. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Romina. Y oye, ¿qué onda? Escuchamos esta rola y pues vemos que tienes ahí como un bagaje de un montón de instrumentos. ¿Qué onda con esto? ¿Qué instrumentos son los que utilizas para esta primera canción y este sencillo que estás sacando de tu disco? Ok, de esta canción, Gritería, estoy utilizando cajón peruano, tocado por un verdadero peruano, de hecho lo trajo de allí, de Perú. Luego está el ukelele, luego está mi voz, obviamente, luego está el bajo fretless y está la guitarra acústica. Sí, esos son los instrumentos que básicamente, sobre todo la guitarra acústica, las cuerdas se escuchan mucho en este disco, pero hay muchas percusiones también, lo van a escuchar en otras rolas, y otras canciones son súper sencillas, como por ejemplo otra canción que luego me gustaría platicar de esa, porque voy a sacar un video oficial de esa canción, que tiene nada más piano, voz y contrabajo. Entonces, y luego hay canciones atascadas de percusiones, porque el ingeniero que me grabó es percusionista, y en la mezcla le puso como muchísimos samplers de percusiones que son verdaderas, como kalimbas, o sea, son instrumentos, no son secuenciados, sino son instrumentos grabados, y es la kalimba, hay ollas, hay una arpa australiana, increíble, que esas están en el cover de Björk, porque hice un cover a Björk. Entonces hay muchos instrumentos, por eso yo le digo que esa canción tiene sonidos world music, por el utilizo de tantos instrumentos que no son muy comunes. Ahora, ¿por qué una italiana se viene aquí a la Ciudad de México? De repente, te decía hace rato, de repente como que tengo la idea de que en Europa se puede todo, de que en Europa es muy abierto a las nuevas propuestas, y estás acá. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué? Ok, primero de todo me gustaría decir algo. Yo no creo que en Europa se puede todo. Yo creo que se puede todo en cualquier parte del mundo. Todo depende de ti. Entonces, más bien, me gustaría puntualizar que sí, en realidad, todo depende de ti y de tus fuerzas, de tus voluntades, de tus deseos, de tus sueños. Y hubo un músico muy importante que me dijo eso. Yo tenía ya muy chiquita, quería cantar y tenía esa gana de salir de mi pueblo, porque vengo de un pueblo chiquito. Y él me dice, no te preocupes, Romino, tú puedes hacer música en cualquier parte del mundo. Y de hecho, tú haces música en tu casa. Entonces, ahora, la cuestión es que yo siempre tuve la gana de viajar. Y entonces, creo que desde los 12 años, me acuerdo que me desperté y le dije a mi mamá, en 6 años cumplo 18 y me voy. Así fue muy claro del hecho de que yo me quería ir. ¿Pero por qué? Porque vengo de un pueblo muy chiquito. Es un pueblo de provincia, o sea, tampoco es un pueblo, es una ciudad. Entonces, ahí es más limitado en cuanto a cuanto a infraestructuras, escuelas y todo eso. Yo estudié en una escuela de un pueblito, lo cual los profesores eran muy buenos, pero la infraestructura era como muy sencilla. Entonces, tenía ganas de ver otra gente, de hablar otro idioma, de viajar, de conocer. Y es algo que creo que nunca se acabará en mí. O sea, es una búsqueda continua de nuevas inspiraciones. Ahora, llegué a Estados Unidos. En el 2005, tenía 19 años, llegué a Estados Unidos y ahí conocí a un mexicano. Y por eso él me trajo a México. Esa es la única... Cada quien se imagina, ay, ¿por qué habrá llegado? No, simplemente me enamoré de un mexicano. Me enamoré y creo que el amor fue lo que más fuerte de todo. Y así decidimos vivir juntos y decidimos México. También me he dado cuenta que, por ejemplo, hay músicos que toman la tradición de su pueblo, de sus ciudades, pero veo que ahora ustedes han dado como el plus, es decir, estudiar música, abstraer la tradición musical y tratar de cambiarla. Creo que ustedes ya no tienen ese conflicto. ¿Cómo asimila, Romina, ese sentido de absorber la tradición, llevarla con lo contemporáneo y hacernos un disco como este? Pues simplemente porque, primero de todo, las tradiciones y la cultura y las raíces nunca las puedes dejar. Aunque quisieras, es imposible dejar tus raíces, porque tú naces y creces con esos y hablas un idioma y de ahí hay toda una cultura y comes la comida desde siempre, desde que eres chiquita y estás rodeada por una cultura tan fuerte. Cualquiera puede ser mexicana, italiana, celta, o sea, cualquier cultura se imprime en tus células. O sea, es algo muy, muy, muy fuerte de que no puedes dejar tus raíces. Entonces, cuando tú compones o haces música, salen. O sea, las raíces y los ritmos que tú recuerdas o las melodías que recuerdas, o sea, es un viaje en el pasado cuando haces música, pero de lo que estás viviendo y lo que vas a vivir. Entonces, digamos que por eso la música, o sea, es muy difícil encontrar como, bueno, los que de realidad creemos eso, porque no todos están interesados a expresar sus propios orígenes, ¿no? O sea, es así como no todos los artistas, pero esa branca de artistas, campo de artistas que quieren expresar sus propios orígenes, es algo que en realidad no se puede evitar. Yo me siento al piano, saco una melodía, pero luego me salen los ritmos y los ritmos pueden venir de mi pasado, de mi cultura medieval o de mi cultura turca, porque nosotros fuimos colonizados por los turcos, pero los mezclo un poco con los sonidos que escucho en México, que son los prehispánicos, que son los latinos, entonces las claves y las síncopas y todas esas cosas. Pero luego hay algo que pasa que se filtra en ti, que representa lo que tú eres. Entonces, tú puedes ser... A mí siempre me ha gustado mucho el etnicismo, siempre me ha gustado mucho el exótico, siempre me ha gustado mucho el rock. Entonces, definitivamente, es todas esas ideas, toda esa inspiración, toda esa sensibilidad se transforma en lo que realmente yo siento y vivo la vida. Entonces, la música que hago representa al 100% mí misma. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál te gustaría poner? Sí, la próxima rola fue el sencillo, de hecho fue la primera canción que saqué del disco cuando todavía no estaba el disco físico. Es la canción que aquí representa un poco de lo que me gusta mucho, porque yo soy muy fan de la música brasileña. Pero sí, digamos que me enamoré de la música gracias también a Antonio Carlos Jobim. Entonces, en mi disco no podía faltar un bossa nova, porque además me encanta el jazz, me encanta el bossa nova. Entonces, en esa canción, que se llama Momentos Mágicos, es la canción más cantable, la canción más alegre, más bonita, así como de la verdad, de la esencia de la palabra bonita. Y tiene un featuring muy importante, que es Daniela Conejero, una artista chilena que vivió en París y entonces decidió cantarla en francés. Entonces hay español, italiano y francés en esa rola, ¿no? Pues vamos con esto y regresamos aquí a Música Híbrida. There's a beautiful view from the top. beat. I'll wait to start your day. I go through this before you wake up, so I can feel a beer to be safe, a beer with you. I go through this before you wake up, so I can feel a beer to be safe, a beer with you. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Romina. La verdad es que estamos de agasajo con este disco. Y bueno, platicando, siguiendo esta plática, ¿cómo ves la escena aquí en México? Si has hecho como un comparativo de Italia, Estados Unidos, México, que tú que te has andado en los viajes y has andado casi por todo el mundo. ¿Qué onda? ¿Cómo ves la perspectiva de la música aquí en nuestro país, en México? Mira, en cuanto, empezando del Italia, te digo, vengo de una realidad más provincial, más pueblerina, entonces ahí la viví, pero poquito, porque a los 19 años ya me fui. Entonces, en realidad, de la escena musical italiana, sobreviví la del jazz, que es muy muy chiquita. Pero se hacen muchos festivales en el verano, y para grabar y todo eso se tiene que ir a Roma, a Milano, no hay otras cosas. Y en realidad en Estados Unidos estudié y trabajé ahí un rato, y la escena de Estados Unidos sí es, creo que es la más movida, porque ahí hay todo y ahí está toda la industria. Entonces, en cuanto a eso, sí. En México, aquí en realidad se está haciendo mi carrera. O sea, yo llegué aquí a los 22 años y en realidad fue cuando decidí si voy a vivir solo de música, si voy a hacer solo música en mi vida. Entonces, toda mi carrera, todas las cosas más importantes de mi vida a nivel musical se están haciendo aquí en México. Entonces, tengo más argumento para hablar de la escena musical en México. Es muy variada. ¿Y eso por qué es variada? Porque tanta gente en México Es un país tan grande, con tanta gente, que la verdad puedes hacer cualquier género, hay gente que te sigue. Sí, yo sí creo en eso. Los mexicanos, hay mucha gente, sí, podemos decir que la mayoría escucha la norteña y todas esas cosas, aunque es importante que escuchen esa música porque es la folclórica, digamos, de México. Entonces no se me hace tan ay, la gente escucha nada más eso, cumbia, la cumbia está increíble. Entonces digamos que la mayoría de la gente escucha eso, pero luego encuentras mucho público también en otros géneros. En la escena independiente de México ahorita se está despertando con todo. Está, de verdad, ahorita es como si estuviera despertando y bajando de la cama y caminando. Entonces, tal vez no está corriendo, pero está caminando, está ahí yendo adelante en el sentido que hay más apertura y más escenas, más foros, más festivales en que alguien como yo, que está haciendo su música desde su casa, creativamente, haciendo todo independiente, invirtiendo todo su dinero para hacer su disco, sí hay espacio, sí hay mucho espacio, hay muchas posibilidades, nada más lo que se tienen que mover somos nosotros. Y es buscándole, no sabes, de repente es muy difícil por la gente extranjera como yo, en el sentido de que no me conocen, tampoco los mismos músicos me conocen. Quiero decir que es poco que yo estoy activa, entonces es difícil de repente encontrar el apoyo, aunque de los mismos músicos, como que son muy un poco celosos, ¿no? Entonces, si no te conocen, es normal, si no te conocen, como que, ay, no, pero luego cuando ven que tú tienes talento, sí te apoyan, entonces sí se aprecia el talento aquí en México, y hay público, de verdad, hay público para todos. Ahora, también hablando de esta carrera que has tenido aquí, de estos pocos años que has estado en nuestro país, me decías que has estado colaborando pues con cuates que se han dedicado también a la música y que han estado en el under, por lo menos yo sí los veo en la onda subterránea en México, ¿no? Como Liberterán. Cuéntanos, ¿qué onda? ¿Qué tantas experiencias has tomado de ahí y de repente decidirte a hacer tu propio proyecto? Pues de Liber aprendí muchísimo, la verdad. Digamos que cuando yo llegué en 2008 era una niña y me empecé a hacer toda la experiencia de escenarios, de producciones y todo eso con Liber. Es la verdad, de giras. Y entonces, y él me inspiró mucho también en mi música porque de repente él como buscaba un elemento mediterráneo en su banda, afloreció en mí toda la gana de hacer mi música mediterránea. O sea, me dio como la gana de decir, oye, haz tu música, o sea, no hagas jazz norteamericano, o sea, no me interesa hacer jazz norteamericano, aunque me encanta. Y lo hago con muchas bandas, pero sí, hago algo original. Entonces él me dio el impulso como de hacer lo que en realidad yo quería hacer desde mucho tiempo, pero no tenía como los elementos para hacerlo. Entonces con Liber crecí mucho en ese sentido y hice mucha tabla, aprendí muchas cosas también de cómo manejar un proyecto independiente, de qué tipo de staff tienes que tener, qué crew deberías de tener en tu banda y cómo viajar, cómo hacer las cosas. Entonces de Liber yo la verdad tomo mucha experiencia, pero obviamente yo sigo con Liber y estamos en la onda de que yo lo invito a mis conciertos y seguramente yo estaré en muchos conciertos de Liber y de giras y todo eso, pero sí, definitivamente desde el 2011 decidí emprender un camino que es el camino de la compositora, algo que empecé aquí en México, pero fue como una necesidad del alma tener que escribir mis canciones. ¿Qué temas son los recurrentes para Romina en su disco y en estas canciones que seguramente debes de tener bastantes, aparte de estas que están aquí? ¿Cuáles son los temas recurrentes de Romina? Definitivamente el hecho que extraño mucho mi país, mi familia. Eso es lo más recurrente, pero eso hay como esa línea melancólica en todo el disco, pero que quiero hacerlo con mucha alegría, o sea, en el sentido que quiero vivir mi distancia con alegría, porque Extraño muchísimo mi país, sobre todo mi familia, el mar, la isla del Mediterráneo. Entonces, eso es muy recurrente en todas las canciones, pero de repente hablo de un amor, del amor que yo vivo en mi vida, que es muy, muy bello, que ha tenido que vivir la distancia, pero la supera. Y entonces, y luego de vivir la vida, por ejemplo, Gritería, la que escuchamos antes, que tiene un significado muy importante para mí, porque dice de superar los obstáculos, las tristezas con un grito o con la risa. Entonces es un disco muy positivo. En realidad, en todas las canciones hablo de positividad, y justo en una canción donde es más un poquito más negativa, tipo El fuego me derrita dentro, donde el texto y las armonías y la melodía son un poquito más oscuras, hay una salida, hay una luz, que es la de El fuego me derrita dentro. Es justo sacar ese fuego que tienes adentro y sacar esa emoción negativa que tienes para salir a la luz. ¿Por qué la gente ya no quiere gritar, Romina? ¿Por qué la gente se quiere quedar en silencio de repente? Porque tiene miedo. De hecho, yo en esa canción, regresando a la pregunta de antes, digo que no tenemos que tener miedo. El miedo obscurece el amor. El amor para todo, no nada más el amor con tu pareja. El miedo obscurece, es el contrario del amor y de la luz. Entonces la gente tiene miedo cuando yo, por ejemplo, o sea, imagínate en una terapia, ¿no? ¡Ah, grita, saca! La gente al principio se saca de onda, cierra los ojos. La gente tiene miedo a cerrar los ojos. La gente tiene miedo, no tiene la fuerza adecuada para sacar esas emociones. Por eso hay muchos suicidios, por eso hay mucha tristeza, por eso hay mucha depresión. La depresión es porque no se sacan las emociones. Hay algo muy profundo adentro que está escondido, está en el subconsciente, y por eso luego la gente no sale, se entristece, no quiere vivir la vida. Y ¿sabes qué? Hay que tomar esos momentos. Por ejemplo, hay una canción que se llama Contrastes, donde yo justo digo, quiero vivir los contrastes de la vida. Quiero vivir vacío y emoción. Quiero vivir locura y cordura. O sea, quiero vivir las dos cosas porque esas son parte de la vida. O sea, los contrarios, los contrastados, es la vida. No puedes siempre estar alegre y siempre triste. Tenemos que vivir las dos cosas, pero reaccionar. O sea, es accionar, reaccionar y hacer un acto. O sea, no siempre es vivir la vida pasivamente. Pues, ¿qué te parece si vamos con la siguiente rola? ¿Con cuál nos vamos a ir, Romina? Sí, la siguiente rola es como la más alegre, aunque sí empieza un poco nostálgico porque estoy extrañando mi mar tan fuertemente que digo, ¡ah! Es Quel Mare, justo es dedicada a mi mar y mi sol siciliano. Pues vamos con esta rola y regresamos. Recuerden que estamos en Música Híbrida con Romina presentando su producción. Perderse en un mare salato que ti culla fino. Quel mare che ho tanto sognato, che poi mi è mancato. Quel mare, perdersi tra l'odore delle alghe essiccate al sole, tra il sapore del sale. E di quel mare, perdersi tra ricordi di bambina, cresciuta dalle onde di quel mare, dalle cicale, da quel sole selvaggio, fulminante incandescente tra le mie mani. Dalle cicale, da quel sole selvaggio, fulminante incandescente tra le mie mani. Thank you. regresamos aquí a Música Híbrida con Romina Guardino, porque, pues bueno, ya estamos aquí, se nos había olvidado casi su apellido, pero bueno, aquí Romina Guardino, la verdad es que tiene una plática interesante. ¿Y qué onda con este disco? A ver, platícanos cómo empezaste a producir esta primera producción, o no sé cómo esté el rollo, si ya hayas tenido otra producción antes que este. Cuéntanos la historia, cómo surge esta producción que hiciste en este momento, y pues tú sabes cuáles son los problemas que se van dando para generar un producto como este. Sí, definitivamente. Bueno, yo sí tengo una producción anterior que fue un EP de 6 canciones con una onda un poquito más pop, jazz, y eso fue como un experimento más escolástico que otra cosa, una clase de producción, pero salió y yo me encargué de los gastos de la maquila, de las fotos y todo eso. Pero luego surgió la necesidad de hacer canciones que reflejaran a mí mi origen, como digo desde el principio de la entrevista. Entonces empecé en el 2011, final de 2011, cuando ya estaba presentando mi EP. A principios del 2012 dije, no, bueno, voy a aterrizar con mis canciones. Tenía muchísimas ideas, ya sabes, grabadas en el celular o escritas en papeles y algo que tiras. Entonces reuní todas mis ideas y hice esas 11 canciones. Bueno, hice más, hice como 16 y ya tuve que seleccionar. Me junté con un amigo muy importante que me guió mucho en el proceso de producción, que se llama Coca Cortés. Y él me dijo, no, tus canciones están increíbles. Yo ya tenía las maquetas, hay que grabarlas. Empecé toda la producción con 8,000 pesos, que era el dinero que había ahorrado desde la venta del disco del EP de Lago Frío. Eso sí, soy buena ahorreadora. Entonces, con ese dinero dije, bueno, me lanzo, voy a empezar la producción. La dificultad mayor fue el dinero, o sea, porque en realidad cuando eres tú sola y invierte todo tu fuerza, todo tu dinero, está difícil, porque luego no me gusta tener deudas, entonces yo quería pagar todo a tiempo. Entonces tuve que trabajar mucho, tuve que dar muchas clases y cosas así, y tuve el apoyo también de mi esposo, que me ayudó muchísimo, Sebastián. Y luego en agosto finalmente grabamos estas 12 canciones, son 11 canciones mías, uno es un cover de Björk, y ya luego empezó todo el proceso de mezcla, luego las fotos, toda la postproducción, que duró muy mucho. Luego finalmente en junio me dieron mi máster, pero pues ya ver la maquila, entonces tuve que esperar para trabajar y ahorrar, porque en la maquila es pagar anticipado y luego todo lo demás cuando te consiguen. Entonces ahí otra dificultad fue dónde hacer la maquila, o sea, todas esas decisiones son muy muy importantes. No te puedes equivocar, porque si te equivocas va en juego todo tu dinero que invertiste, y porque quieres hacer un producto bueno. Entonces es revisar muchos detalles, meter mucha onda creativa ahí, porque dices que cómo lo hago el diseño, qué tipo de foto, qué tipo de vestuario, qué maquillaje. Es ahí sentarte. Muchas veces las ideas me llegaban antes de dormir, o sea, en el sentido de que tú estás acostada, no sé si les ha pasado a ti o a otra gente, que ahí surgen las ideas. Por eso yo soy medio insomne, porque llegan las ideas justo cuando no puedo dormir. Entonces ahí llega la iluminación, ya sabes, la lamparita ahí. Es de, ya sé, puedo hacer como una onda étnica elegante, porque así es lo que me gusta. Los colores más amarillos, porque amarillo, me gusta mucho el amarillo, es un color muy mediterráneo. Pero también la onda prehispánica, entonces, ¿por qué no ir a Coyacán, no? Que están las paredes hechas con, o sea, cosas así. Finalmente se hizo todo, el 16 de diciembre, o sea, hay que decir otra cosa. Meterlo digital también fue un gasto, meterlo en CDBaby para que esté en iTunes, para que esté en Spotify, para que esté en Amazon, bla, bla, bla. El 2 de diciembre salió a las redes digitales, a las tiendas digitales. El 16 de diciembre salió físico. 1,000 copias. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre este uso ya prácticamente de las redes sociales y el objeto físico que se está dando? ¿En dónde te está dando mejores beneficios? ¿Tú cómo ves también este traslape de negocios a las redes, a lo físico, digamos? ¿Y por qué cultivar de alguna forma también lo físico? Ok, lo físico es muy importante porque todavía existe gente que compra físico y la verdad, tener un objeto físico que puedes tocar, mirar, ponerlo en tu estéreo, es un acto todavía como más prehistórico, más primitivo, pero muy valioso. Entonces yo, por ejemplo, de los discos que, de los artistas que me gustan o que veo en vivo, se lo compro el disco, porque digamos que existe como tal vez un menos del 50% que compra los discos, pero lo hacen con una preciosidad y paga, sobre todo los artistas independientes que hacen después de un concierto, te dan esos 100 pesos, porque casi todo lo vendemos en 100 pesos, como si fueran, de verdad, yo lo recibo como si fueran 100 mil dólares, porque es tan valioso esos 100 pesos, no sabes cómo me pueden ayudar a reinvertir mi gasto, hacer más discos. Entonces, físicamente, el disco me da con mucha satisfacción, porque además lo autografío, la gente se hace el disco con la foto, eso se hace la foto con el disco, perdón. Hay un acto, esos actos son muy valiosos en esos tiempos en que ya estamos todos en las redes, no nos miramos en los ojos, y finalmente llega el momento en que tú te puedes mirar con los ojos en los fans, porque el digital, o sea, nada más te compran la música ya y la escuchan miles de veces, pero no te conocen. En vez con el disco físico tienes esa posibilidad. Ahora, lo digital es que se puede escuchar en cualquier parte del mundo. Se puede escuchar en India, se puede escuchar en África, se puede escuchar en Turquía, se puede escuchar en Italia. Se puede comprar en cualquier parte del mundo. En Spotify he tenido muchísimas reproducciones. O sea, en las cosas digitales de baja del celular, con Google, con Music, con Rhapsody, Deezer, la gente escucha mi música a través de un celular. Eso es lo más tecnológico, lo más actual. Y puedo que la descargue y le encante y los escuche, se le enseña a otra persona. Y es toda una red, por eso todo es un network aquí en la música. Yo creo que ambas soluciones son importantes para un artista. Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola de este disco, de este magnífico disco que estamos escuchando? ¿Y con cuál nos vamos a ir? A ver. Sí, me gustaría que escucháramos Ticulero cantando, porque es una canción la más, podemos decir, romántica, dedicada a todas las mamás, porque en italiano significa te arrullare cantando. Estoy cantándole a un imaginario hijo, que puede ser un hijo, puede ser un disco, puede ser algo que tú quieras mucho, que tienes ganas de abrazarlo y arrullarlo. Y voy a sacar un video ya muy pronto, ya acabamos, hicimos las últimas tomas el lunes, entonces espero que salga en julio, por mitad de julio, ese video oficial, que es muy importante por una carrera de un artista. Entonces estoy muy emocionada, ese es Ticulero cantando. Pues vámonos con esta rola. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Romina Guardino. Come Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Romina Guardino, que está presentando este disco, esta producción. Y bueno, estaba pensando ahorita que me estabas comentando acerca de esta venta de tus discos o de que se escucha por todas estas redes sociales que ya existen. ¿De qué gana más el artista? ¿De la venta de sus discos o de los eventos? ¿O de qué vive una mujer como tú, en este caso, que se dedica a la música? ¿Se vive de la música? Sí, se vive de la música. Nada más que sí, cuando todavía no tienes ahí la propuesta de 250,000 pesos a concierto, tienes que ahí lucharle un poco. Tienes que hacer muchas cosas. Por ejemplo, entre muchos artistas es lo de dar clases de música. Entonces yo también doy clases de canto y ya no tanto porque quiero así como hacer mucho, o sea, toda la producción, toda la organización de concierto, todas las búsquedas de conciertos soy yo soy mi manager, todo depende de mí, entonces tengo que tener el tiempo para hacer esas cosas. Y de dónde tomo, sobre todo los conciertos, o sea, hay muchos conciertos si te lo pagan, y si tienes así como sí están pagados, y de la venta del disco físico. De la venta del disco digital, en realidad lo que ganas es difusión. Sí, de hecho en iTunes, la gente que compra disco en iTunes, nosotros tenemos el 70% de las ventas, entonces si vendes muchos en iTunes ya lo hiciste, porque pues, te paga bastante bien. Ninguna casa disquera te da el 70% de tus ventas o distribución, entonces en realidad, ahí es en la cantidad digital. Más vendes en todas esas cosas, más la gente descargas y más ganas, pero sobre todo del disco físico y de los conciertos. Y yo luego, más colaboraciones hacen mejores, entonces de repente me hablan para conciertos de jazz, big band y todo eso, voy, me lanzo. Además, ganando dinero cantando, wow. Oye, y ya que das clases de música, ¿qué onda? ¿Qué es lo más difícil para poder imprimirle encanto, para tratar de influir sobre quienes estás enseñando? ¿Qué sería lo más difícil cuando se enseña música precisamente? Bueno, yo doy clase de canto, entonces la cosa es más difícil aún, porque el canto es un instrumento interior, no lo ves. Está todo el tiempo, cuando hablas, cuando duermes, cuando comes, está ahí tu instrumento, entonces lo tienes primero saber cuidarlo. Cuando se enseña canto, es enseñar a cuidar tu instrumento, porque cuando tú lo tienes físico, si se cae, ¡ay, se cayó! Luego lo vas, pero la garganta, ¿qué? Las cuerdas vocales, estás gritando, no te das cuenta que lo estás dañando, entonces estás fumando un cigarro, no te das cuenta que sí puedes dañarlo, pero no te das cuenta, entonces a poco, entonces es un cuidar tu voz y un saber descubrir ese canto, esta voz interior, este cuerpo que es muy adentro, pero luego saber proyectarlo hacia afuera. Es una búsqueda, es una terapia muchas veces también para mí, que de clase, descubrir cómo el alumno puede encontrar su voz y puede escucharla, porque no la escucha. Muchas veces no se escucha la voz. Entonces, es algo muy difícil, pero a mí me gusta mucho porque cada vez que doy una clase, es como si estuviera dando una clase en mí. ¿Nunca te has encontrado con alumnos que digan, maestra, yo no quiero eso, estoy aquí a la fuerza? ¿Nunca te has encontrado cosas así? Sí. Sobre todo los niños, pobres niños que los mandan a clase de canto. Niño de 10 años, la verdad, una vez me topé con un niño de 5 años. Él nomás quería cantar One Direction. No le interesaba la técnica. Entonces, nomás cantaba y no. Luego hay otra manera de dar clase a los niños, que es una clase muy importante, la de música, pero de canto sí está muy difícil. Entonces, eso fue lo más difícil, pero definitivamente ahí, aunque no le guste, tienes que dar, expresarle todo. Entonces, oye, ¿sí en qué momento dijiste me voy a dedicar a la música desde pequeñita? Digamos que dedicarme a la música desde que tengo 21 años. Fue el día en que yo decidí, estaba en California, estaba estudiando Musician Institute en Los Ángeles, y dije, bueno, sí, voy a hacer de mi vida, o sea, voy a hacer solo música, jamás voy a trabajar de otra cosa, porque sí le he tenido que hacer, secretaria, administradora, bla, bla, bla, de todo hecho. Entonces, mesera, entonces fueron los 21 años, pero desde que tengo, creo, la conciencia de lo que estoy viviendo, desde que tengo un año de vida, la música ha tomado mi vida. Entonces, pero sí, dedicarme, trabajar de eso y ganar de eso, desde que tengo 21. Pues Romina Guardino, la verdad, qué gusto de tenerte. Gracias por esta entrevista que nos hayas dado. ¿Y qué onda? Cuéntanos en dónde te puede encontrar la gente, en dónde te puede escuchar, si tienes eventos luego, para que la gente te empiece a buscar y pues realmente les recomendamos el material y escucharlo en vivo, porque es una cosa bien, bien padre. ¿En dónde te puede ubicar y en dónde van a ser tus próximas presentaciones? Ok, primero de todo, en internet pueden buscar mi sitio, mi página oficial, que es rominaguardino.com. Ahí pueden encontrar news, fotos, el calendario de las fechas, pueden comprar la música desde iTunes y todo eso. Pueden escuchar, ahí están todas las redes sociales. Me pueden encontrar como Romina Guardino fanpage en la Facebook, arroba Romina Guardino en Twitter, estoy en YouTube como The Guardino, en SoundCloud Romina Guardino. Entonces, primero de todo, pues la página, ¿no? Y luego, pues mis conciertos. Los invito mañana, el 20 de junio, en el Foro Coyoacanense Hugo Argüelles del Centro de Coyoacán. Es a las 7 de la noche, es entrada libre. Eso es para todos los que están por el sur de la ciudad o el centro, los que se quieran lanzar. Luego, el 28 de junio, voy a estar en el Film Club Café. Esto es un evento a las 10 de la noche, está por satélite, entonces todos los que viven por el centro norte ahí se lanzan, o de otra parte del mundo, también estoy ahí. Y luego otra fecha que acaba de salir fue el 2 de julio, va a ser el 2 de julio, miércoles 2 de julio a las 5 de la tarde en el Metro San Lázaro, organizado por la Fundación UNAM. Será un evento muy, muy, muy bonito. Y luego el 19 de julio va a tener un showcase con sonidos nuevos, ya luego los detalles. Y el 26 de julio voy a estar con un show acústico en Orizaba, Veracruz. Así que por si quieren lanzarse hasta allá también. Pero por lo pronto mañana. Ay, pues sí, andas muy cargado de trabajo, y qué bueno y qué padre. Y bueno, ya para despedirnos, ¿con qué rola nos vas a enviar? Y pues muchas gracias, Romina, de haber estado platicando contigo, de ver tu proyecto, de escucharlo y todo este rollo. ¿Con qué rola nos vamos? Nos vamos con la rola con que cierro el disco, la rola que cierra el concierto. Es Aísa Issa, creo que es la rola que más puede representar como mis raíces, porque ahí estoy cantando en dialecto. Estoy cantando en dialecto siciliano, un poco en inglés, pero definitivamente los ritmos, las voces, todas las percusiones del disco están en esa canción. Entonces pueden escuchar, con mucho gusto les presento a Aísa Issa. Pues nos vamos con esto. Recuerden, esto fue Música Híbrida, quien condujo el programa, Orlando Canseco. Y pues nos vemos la siguiente semana. También búsquenos en redes, ahí estamos en Facebook, ahí en Twitter. Y bueno, les dejamos con esto, disfruten y no dejen de asistir a estos conciertos de Romina Guardino. Nos vemos, hasta luego. on the ship, singing such a song. Giuni bella e sei son e due e uno. Giuni bella e sei son e due e uno. Such a song. Juni bella e sai son e due e uno. Juni bella e sai son e due e uno. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.